café de los Estados Unidos. Gracias, Dios mío, por concederme volver a estar con todos los míos. México, México, México, cuando de ti yo me alejé, solo mi Dios me vio que lloré. Y si ahora lloro es de alegría, porque a mi patria y con mi familia ya regresé. Gracias a Dios ya estoy aquí, en este pueblo donde nací. Esta es mi tierra, esta es mi gente y es mi orgullo, por Dios que sí. Mexicano, aquí y donde sea. México, México, México, cuando de ti yo me alejé, solo mi Dios me vio que lloré. Y si ahora lloro es de alegría, porque a mi patria y con mi familia ya regresé. Gracias te doy, Estados Unidos, porque me dice que darle a los míos, mientras tenga vida, te agradeceré. Pero mi México y mi familia, nunca otra vez por ti dejaré. México, México, ya.